Come on. Yeah. C'est Malio. C'est Malio. Gatiman. Plus de educativo. Dimer. Me pedían esto. Reggaeton duro para la calle. Para que la gente mueva su cuerpo. Y que los maleantes se le peguen. Se le pegue, más. Se le y me pedían esto. Reggaeton duro para la calle. Para que la gente mueva su cuerpo. Mueva su y que cuerpo. Los maleantes se le peguen. En la movie, nosotros somos clásicos como Mazinger y Scooby. Oye, que de eso la gente ya se dio cuenta. Se juntaron los dos que matan desde los 90. A mí mueve ese bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Acurrúcate un poquito porque ahí te bamba. Escuchando a los más duros del género western. Te gustan Pedro Sula, de mentira y me pedían esto. Reggaeton duro para la calle. Para que la gente mueva su cuerpo. Y que los maleantes se le peguen. Iber, ¡ey! Estamos haciendo éxitos, como siempre. ¡Bling, bling, bling! ¡Buyaka! ¡BBR! ¡Calaboy! ¡Yeah!